Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Si crees que la sangre cuidará de ti, te romperán el cráneo en la primera esquina. Hay muchas navajas por ahí y puede que alguna te raje a ti, pero yo solo sé decir: vive dos puños, cuida de mí. Nada más y ganas insultado al matón. ¿Qué tal, amantes del rock? Bienvenidos a tu programa favorito de rock. Esto es La Flaca y el Bestia del Rock. Así es, este es el programa que te acompaña mientras haces deberes, trabajas, vas a casa, estás en casa o en tu insomnio. Este día tendremos una banda 100% nacional, mis queridos guillermaniáticos. Yo soy la Flaca del Rock. Guillermaniáticos, ¿cómo estamos, rockeros? ¡Au! Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca más sexy que escucha rock y que nunca engorda, les vamos a presentar a continuación una nueva banda, un producto nacional. El día de hoy la banda que les he traído no es de heavy metal como lo hemos acostumbrado en los anteriores programas, pues vamos a cambiar un poquito de género. Esta banda es la fusión de ritmos andinos con metal, a lo que llamaron longo metal. Ya sabes de qué banda te estamos hablando. Yeah, esta banda es Curare, quien ha permitido que recordemos nuestros ritmos ancestrales. Exacto, Chris. Esta banda nos hace recordar nuestra herencia indígena, nuestra herencia luchadora. Disfrutemos de su primer tema, Tinku. Thank you. ¡Wow! ¡Qué buena canción! Curare es una agrupación quiteña que transita de manera independiente desde el 2001, por los caminos del metal. Curare usa ritmos autóctonos nacionales como el albazo, el San Juanito, el pasacalle, la bomba del chota y fusionándolos con el metal y el hardcore. La banda nace con los hermanos imbabureños Juan Pablo Rosales en guitarra y voces, David Rosales en batería, Eduardo Cando, Vientos Andinos y Javier Carrera en el bajo. Esta canción es dedicada al Taita Imbabura. Disfrútenla. ¡Yeah! ¡Qué buena rola! Yo sé que muchos tienen ganas de zapatear junto a esta banda ecuatoriana, pues acá, ya mismito, nos levantamos de zapatear, ¿sí o qué, flaca? Sí, Chris, realmente uno escucha Curare y lo que quiere es moshear y zapatear, pues en sus conciertos se ha visto cómo Curare ha generado unos mosh gigantes en cada uno de sus conciertos. Atención, que llamaniáticos que tienen una hermosa morena en su vida, pues esta canción es para ustedes, Morenita. We'll be right back. les estaba comentando, en sus presentaciones la banda crea un ambiente nativo y festivo, que incluye instrumentos andinos tradicionales de viento como la zampoña, el rondador y el pingullo. En el 2004, Javier deja la banda e ingresa al bajo Cristian Córdoba, con el que grabarían su primer álbum, llamado Comando Urbano, con la peculiaridad que fue el primer disco ecuatoriano en venderse vía iTunes. Ahora vamos con algo más nuevo de Curare, esto es Inga o Mandinga. Esta canción es del álbum Portales de los Andes. Curare tiene letras que contienen desde críticas políticas y sociales hasta la conciencia con el entorno natural, el respeto a la madre tierra y a todos los seres. Además, relatan también leyendas del origen de la existencia, según la cosmovisión andina. Curare se ha convertido en una banda de relevancia en la escena del folk metal latinoamericano. Ahora, zapateen al ritmo de Carabuela. Juanito, cuya música es acreditada al compositor tabaleño Guillermo Garzón Ubidia. Carabuela, nombre de una población indígena imbabureña en la parte norte del Ecuador. Esta es una pieza con reconocibles sustratos pentafónicos y quizás inspirada en alguna melodía de los indígenas imbabureños, a quienes se les considera como sus verdaderos autores. Interesante. Excelente la música de Curare. Ahora vamos con Karanki Kocheski. Karankis o Karas es el nombre con el que se conoce a una antigua cultura que habitó la sierra norte del actual Ecuador. Kocheski significa lago del medio o lago del frente y representa la cultura solar de los pueblos de la mitad, en un inmenso calendario solar constituido por pirámides truncadas, utilizando bloques con Kangawa en su construcción. ¡Eso! ¡Viva el hongo metal, carajo! Pero ahora, descansemos unos minutos. Pero no te vayas, que ya volvemos con más de Curare. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Killa Rock. Rock.

Esta canción es del álbum del 2006 llamado Radical Acción. Ahora vamos con una canción del 2014. Disfruten de Corazón de Jaguar. En la cosmovisión andina, cada punto cardinal es representado por un animal como el jaguar. El jaguar representa el oeste. Además, nos enseña a caminar con gracia, belleza, sin miedos y sin enemigos. Y dar el salto hacia la próxima vida, cuando llegue el momento oportuno. El jaguar implica la transformación súbita, vida y muerte. Ayuda a desmembrar aquello que debe morir con el fin de que algo nuevo pueda nacer. Queridos quillamaniáticos, ¿ya se conectaron más con su herencia ancestral? Pues ahora, que suene su pai. We'll be right back. Supai es parte del álbum del 2006 donde Curare lanza su segundo álbum, titulado Radical Acción, con un nuevo bajista, David Barzallo, tras la salida de Christian para dedicarse a su proyecto particular. El álbum contó con la colaboración de varios músicos de la Orquesta de Instrumentos Andinos de Quito. Pero escuchemos más, esto es Puntiatzil. Brasil, un complejo arquitectónico que guarda evidencias arqueológicas y eran utilizadas como observatorio astrológico para los indígenas, esto es, en la zona de Cayambe. Y ahora vamos con una canción que todos deben saber su letra, esto es Cariñito. Para pedirnos qué invitado desean escuchar en el siguiente programa. ¿Quieres una banda nacional? ¿Quieres una banda extranjera? ¿O qué? ¿Mujer? ¿Hombre? ¿Qué es lo que quieres escuchar? Recuerda, búscanos en Facebook como Quilla Rock y al WhatsApp al 099-289-7730. Confirma, flaca, 099-289-7730 y en Facebook como Quilla Rock, ¿verdad? Exactamente, esto ha sido todo por hoy. Yo soy la flaca del rock, Selena. Y yo, la bestia rockera, que les recuerda, al que madruga, Dios le ayuda. Y al que escucha Kid Rock, le va mejor. Hasta un próximo programa, rockeros.